Los secretos del tiempo, un programa sin igual, por favor escúchenlo. Hola, hola, hola. Bienvenides a Los Secretos del Tiempo. Con Patricia Cabrera y Jonathan Greenberg. Muy bueno. Soy Florencia Guimaraes y escucho Los Secretos del Tiempo. Soy libre entonces. Esto me pone muy contento. Que las cámaras tuyas me enfoquen a mí por lo que yo digo. Un poco de ternura. Como dijo Luana Berkins, el tiempo de la revolución es ahora. Quédate escuchando Los Secretos del Tiempo. ¡Mi gran secreto! ¡Ah, eso estaba! Buenas tardes, comenzamos otro programa en Los Secretos del Tiempo. Como les recordamos siempre, somos un programa radial contrahegemónico alojado en La Retaguardia, nuestra nueva casa, que apuesta a un posicionamiento basado en una perspectiva de derechos, salud integral, arte y cultura. En este espacio donde reina el afecto, la militancia y la creatividad, sentimos el compromiso de dar toda la ternura y más también. ¿Quiénes hacemos el programa? Mi coequiper, colega, amigo, discípulo, querido, genio, músico, etcétera, etcétera, Jonathan Greenberg, nuestro super ultra archi operador, el operador de operadores, el señor Pedro Ramírez Otero, y ¿quién les habla? Patricia Cabrera. Les recordamos que si se quieren comunicar con nosotros, nos pueden dejar un mensajito o develarnos algún secreto perdido en el tiempo a este número de WhatsApp: 11-3181-3126. Reiteramos: 11-3181-3126. Y te voy a hacer una pregunta, coequiper. ¿Cómo está el clima en este día miércoles de miércoles? Ah, clima movido como fin de semana de Alberto, dicen. Hemos tenido unos días muy, muy intensos con mucho material y por el lado del Senado, por el lado del Congreso, está bastante picante el asunto y somos felices. ¿Por qué? Porque el Senado aprobó con 60 votos a favor y uno en contra la nueva ley de HIV que reemplazó a la ley nacional 23.798. Esta era una ley bastante antigua que trataba sobre todo con un marcado criterio biomédico. El Senado sancionó entonces la ley de VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual, que propone un abordaje integral de salud basado en los derechos humanos, perspectiva de género y la erradicación del estigma. No quiero profundizar mucho, pero la verdad podríamos invitar a gente del GEP y gente de Ciclo Positivo y demás que han trabajado muchísimo con otros colectivos para que esta pueda salir y dar a luz. Pero simplemente digo que, bueno, profundiza sobre todo en el acceso a las pruebas y el tratamiento, que debe ser universal, gratuito, confidencial y voluntario. Prohíbe los test de VIH, hepatitis, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual para ingresar a un puesto de trabajo. Instituye finalmente un sistema de jubilación especial para personas con VIH y hepatitis B o C, con pensiones no contributivas vitalicias para aquellas que estén en situación sobre todo de vulnerabilidad social. Extiende la provisión de leche de fórmula hasta los 18 meses, antes llegaba solo a los 6. Y crea esto muy, muy importante, una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis y Tuberculosis y ITS, integrado por ministerios, sociedades científicas, organizaciones de la sociedad civil y el Observatorio Nacional de Estigma y Discriminación, que va a estar en la órbita del INADI. Bueno, han sucedido otras cosas también, ¿no, Patito? Sí, interesante. Acá otro derecho ganado y acá parece que vamos a perder algunos derechos. Como no, de costumbre, Bueno, resulta que nos hemos enterado que hay una presentación de un proyecto de consolidación de la red de cuidados progresivos relacionados con la atención primaria de la salud, que para eso se necesitan conocer los recursos humanos e infraestructura con los que se cuentan, esto en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Los cuidados progresivos son aquellos cuidados habituales de baja complejidad, cuyo objetivo sería descentralizar la atención en los hospitales. Cada CESAC contará con su propio equipo de trabajo, lo que brindaría continuidad en el seguimiento de los pacientes desde un trabajo territorial y con el objetivo de fortalecer el primer nivel de atención de la salud. El año pasado se comenzó un reordenamiento de la profesión enfermería y administrativos en centros de salud y hospitales, y actualmente las partidas presupuestarias para centros de salud dependen de los hospitales. Pero, ¿cuál es la genial idea que se le ha ocurrido a esta gente? Es la idea que cada trabajador tenga una partida presupuestaria correspondiente a su lugar de trabajo. Esto significa que sacarían parte de la partida de los hospitales y que esta dependa exclusivamente de la Subsecretaría de Atención Primaria, Comunitaria y Ambulatoria. Las personas cuya partida corresponde al hospital solo trabajarán en hospitales, los que trabajen en centros de salud solo en centros de salud. Se determinarían tres hospitales de alta complejidad solamente, que serían el Santoyani, el Fernández y el Argerich. Actualmente el recurso humano en los CESAC depende de la buena voluntad de los hospitales. Con esta reorganización, la subsecretaría decidiría la cantidad y calidad del recurso humano necesario de acuerdo a la justificación en las estadísticas y al denominador poblacional. Por lo cual, bueno, surgen algunas preguntas interesantes. ¿Cómo y en qué afectaría el cambio de la partida presupuestaria en mejoras en el acceso a la salud de las personas? Actualmente se puede observar que el 147 no funciona. El mismo ministerio reconoce que no funciona como quieren. ¿Cómo se resolvería la adquisición? Aclaramos que no es el Fiat, ¿no? Sino que es la línea telefónica. No. Es el modo en el que se instituyó el pedido de turnos dentro de los efectores de salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es una forma genérica de pedir un turno, y bueno, no todas las disciplinas funcionan de la misma manera. Entonces, la pregunta es cómo se resolvería la adquisición y otorgamiento de turnos. Y si la atención primaria de la salud pasa a depender de una subsecretaría, esto atenta contra la definición de atención primaria que incluye trabajo en red pasando un sistema radial. ¿Qué pasaría con los hospitales? ¿Habría desfinanciamiento, disminución de presupuesto en hospitales? Bueno, no se trató de una presentación de proyectos, porque esto está ya siendo implementado. Y bueno, lo que creo que se está buscando es la legitimidad en las asociaciones y los gremios. Así que bueno, estamos en plan de lucha, de reuniones y de estar atentos a estas nuevas movidas, ¿no? Que siempre, bueno, van un pasito más allá. Hablando de gente que se animó a ir un paso más allá, pero de la perversión y de la psicopatía, murió Echecolat a los 93 años. Una persona que jamás se arrepintió y disfrutaba de burlarse de los familiares de sus víctimas. El dueño y señor de la vida y la muerte del circuito CAMPS, esta red de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, que fue la más grande del país durante la última dictadura y fueron 29. Siguió jactándose de su papel en el genocidio, incluso cuando se sentó en el banquillo de los acusados en los 9 juicios en los que fue condenado a prisión perpetua. No cualquiera, ¿no? Se colecciona 9 perpetuas. Entre los centenares de crímenes de los que fue responsable se cuentan el secuestro y asesinato de un grupo de adolescentes, la famosa Noche de los Lápices, la tristemente famosa Noche de los Lápices, el robo de bebés detenidas y desaparecidas, y la desaparición en democracia de Jorge Julio López, y todo podemos recordar, ¿no? El papel y lo cínico que era era una persona que no tenía límites. Tal vez no se me ocurre alguien, voy a ser poco clínico, más malo que él. No, más malo y cínico que él no se me ocurre. Malo y que le gustaba hacerlo, ¿no? Y lo disfrutaba a tal punto también de ser un torturador de su propia familia.

nos despedimos con este pequeño mensaje al tiempo. Recordá que una interesante manera de combatir al olvido, ligar la historia, construir memoria e identidad colectiva es con un poco de ternura. Para despedirnos con un poco de ternura, compartimos esta poesía de Rainer María Rilke. Adelántate a toda despedida, como si la hubieras dejado atrás, como el invierno que se está marchando. Pues bajo los inviernos hay uno tan infinitamente invierno que, si lo pasas, tu corazón resistirá. Sé siempre muerto en Eurídice, cantando sube, ensalzando regresa la pura relación. Aquí, entre los que se desvanecen, en el reino de lo que declina, sé una copa sonora que con solo sonar se rompió. Sé y sabe al mismo tiempo la condición del no ser, el infinito fondo de tu íntima vibración, para que la lleves al cabo del todo esta única vez, a las reservas de la naturaleza en plenitud, a las usadas como a las sordas y mudas, a las indecibles sumas, añádete jubiloso y aniquila el número.